Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un agrado estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Es un placer saludarles cariñosamente y con un gran abrazo. Al seguir estudiando el libro de Jeremías nos encontramos con alguna situación que uno como que le entiende, como que trata de captarla y como que también... Yo creo que tendríamos que decir, trata de entenderla, porque de entenderla bien no sé si alcanzamos a entenderlo completamente. Hay cosas que uno no entiende de Dios, la actividad de Dios por salvar al ser humano, no es otra la razón. No, Dios no está tratando de burlarse, de traerle problemas al pueblo, de traerle problemas a Jeremías. Está buscando la salvación y el camino, porque está viendo él, efectivamente, que van por un camino muy incorrecto. ¿Sabes? Yo creo que lo que nos ayuda a entender un poquito a Dios es el hecho de haber tenido el privilegio de ser padre, porque cuando uno tiene hijos no siempre es fácil, y hay oportunidades cuando uno también tiene que disciplinar, y a veces los hijos no lo entienden, no entienden cuando uno le dice que los quiere, bueno, y si me quiere, ¿para qué me castiga entonces? Entonces ahí uno entiende un poquito, podríamos decir, a Dios. ¿Sabes? El tema que vamos a tratar durante esta semana creo que está bien resumido en las palabras que registra Pablo ahí en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, verso 12, donde dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y podríamos decir que es el resumen de lo que vamos a hablar. Claro, pero pareciera que esto es extraño, porque si yo quiero ser fiel a Dios, quiero ser justo, ¿por qué tengo que padecer persecución? ¿Por qué tengo que entrar en este conflicto? Incluso cuando tú... Porque estamos metidos en el conflicto. Estamos, y yo creo que esa es la clave del problema. No estamos en un mundo en que no hay conflictos. Hoy día los conflictos laborales, conflictos sociales, económicos, en fin. Pero el gran conflicto se llama gran controversia, en realidad, entre el bien y el mal. Y Dios ha estado luchando, ha estado tratando de llevar a su pueblo, y su pueblo está inserto en un mundo que está en conflicto, y a veces, como alguien diría, nos salpican algunas de estas cosas. Ahora, y nos traen bastante problemas. Claro que sí, fíjate, gracias a Dios nosotros no hemos pasado por una guerra como fue la primera, la segunda guerra mundial. No hemos pasado por una guerra así, pero te imaginas lo que debe haber significado vivir en un territorio enemigo. Claro. Tú no puedes hablar de paz viviendo en un territorio enemigo. En cualquier momento algo puede ocurrir. Bueno, y eso es lo que sucede con nosotros. Nosotros en este momento estamos viviendo en territorio enemigo, porque tú ves, pareciera que aquellos que no siguen al Señor viven bien, tranquilos, y son los cristianos los que tienen que padecer. Bueno. Justamente el enemigo le causa problemas a los cristianos, no a la gente que está con él. Tú sabes que hay un libro que es bien muy maravilloso, es el libro de Daniel, y cuando uno analiza el libro de Daniel dice: ¿por qué Daniel, siendo justo, siendo honrado, un hombre que no se le conoce pecado prácticamente en la Biblia, él siempre actuó bien, ¿por qué es enviado cautivo? ¿Por qué Dios permite que suceda eso? Uh-huh. Eso es lo que uno quizás va a entender, pero aquí hay un problema bastante serio en este pueblo puntualmente. Y allí en Jeremías 23, 14 y 15 de alguna manera se describe esta situación, y aquí comienza como uno a entender dónde está metido Jeremías como profeta y qué tiene que decir. Dice el 14: y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Esto lo está diciendo Jeremías, pero Dios se lo ha dicho a Jeremías: he visto torpezas, cometían adulterios y amaban las... O sea, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Bueno, decir esto ya es bastante, ¿eh? Darles este calificativo, la verdad que cuando uno estudia ese comportamiento, es un comportamiento bastante pecaminoso. Estamos hablando de un pueblo que era el pueblo escogido de Dios, el que sí, le había dado todas las bendiciones. ¿Y qué me dices tú de las palabras del mismo Jeremías allí en el capítulo 5, versos 26 en adelante? Dice: porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampas para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Entonces, y sigue nombrando aquello de malo que hicieron, a pesar de que tenían la dirección de Dios, a pesar de que Dios les había hablado, a pesar de que Dios los amonestaba, les mandaba mensajes, y sin embargo ellos seguían en el mismo camino, y no cambiaban. Y ahí aparece entonces la respuesta de Dios frente a esta situación. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, contra aquellas personas que se está refiriendo en el versículo 14. Dice, he aquí que yo les hago comer ajenjos. Bueno, el ajenjo, no sé si tú lo conoces, sí, pero es algo muy amargo. O sea, a veces no se imagina lo que es ser amargo, que te queda con un poquito la boca, pero realmente extraña, mala. Y les haré beber agua de hiel, y vuelvo otra vez a esta misma idea, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Esta es la condición. 14 nos habla cómo están, 15 nos dice qué va a hacer Dios, porque es como decir, si alguien se está ahogando y yo no hago nada por él, estoy actuando mal. Pero si le tiro una soga, si voy en ayuda, le digo qué tiene que hacer, lo estoy ayudando. Pero si esa persona que se está ahogando no hace nada por tomar la cuerda, por seguir las instrucciones o por subirse a un bote, déjeme a mí, Dios me va a librar. Y qué terrible, es una condición muy, muy, muy terrible. Ahora, cuando habla de torpezas, de adulterio, de mentira, y dice que más encima fortalecen las manos de los malos, o sea, están no solamente actuando mal, sino que a los malos los favorecen. ¿Y quiénes lo hacían ellos? Dice específicamente que eran los sacerdotes. O sea aquellas personas que tenían la misión de poner en contacto a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Entonces, si ellos estaban haciendo eso, no había ninguna posibilidad. O sea, uno tiene razón de que el profeta esté haciendo algunos ayes, algunos reclamos, algunas protestas, porque la verdad las cosas... ¿Qué hace el hombre solo frente a un pueblo y nada menos que frente a los dirigentes que tendrían que haber sido, digamos así, los que lleven al pueblo a la verdad, les indiquen el camino, les llamen la atención? O sea, si el sacerdote, los jefes, los jerárquicos están mal, ¿cómo irá hacia abajo? ¿Cómo irá el pueblo? ¿Cómo irá el que no sabe leer? Porque la lectura se hacía oral, ¿no es cierto? Eran los dirigentes los que leían, algunos yo creo que tenían algún tipo de lectura, conocían. Entonces, qué terrible cómo ibas abajo. Fíjate que en Jeremías 5:28 dice, se engordaron y se pusieron lustrosos. Estas son formas de escribir, yo creo que son más entendibles, pero también son entendibles ahora, y sobrepasaron los hechos del malo. Fíjate, fueron más allá de eso. Es para pensar toda esta situación que estamos conversando. Bueno, amigos oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Dios procuraba llamar de vuelta a su pueblo descarriado a pesar de todos estos males. Y más, Él estaba dispuesto a perdonarlos, sanarlos y aún restaurarlos. Pero si ellos rehusaban, ¿qué más podía hacer? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.